Exactamente, ese, aquí en mis órdenes se está haciendo en el hiper de barrio Polinesia. Ya empezó la entrega, es para todos aquellos que cuenten con la tarjeta social. Vamos a molestar a Daniel Zavala, es tribunal de cuentas de nuestra ciudad, pero representando también el gobierno de la provincia de Córdoba. Bueno, Dani, saludarte primero, buen viernes, y os comienzo la entrega. Así es, Bruno querido. Saludos primero a los chicos, a los dos Federicos que están en el piso. La verdad que una linda mañana, como te escuchaba decir recién. Acaba de arrancar a las 10:15, arrancó la entrega. Ya han venido más de 12 familias a retirar el kit. Aquí vamos a estar hasta las 14 horas en el IPEM 410 de Polinesia. A los beneficiarios, a los 155 beneficiarios de la tarjeta social de uno de los provincias de Córdoba, les corresponde retirar el kit sanitario que cuenta, bueno, de lavandina, jabón, tocador, y algunos otros elementos que tienen que ver con la cuestión de la higiene de personas. 155 son los beneficiarios. ¿Hasta qué hora van a estar y qué es lo que tienen que traer cada uno? Mira, van a estar hasta las 14 horas aquí en el IPEN 410, de experiencia, repetimos, tienen que traer la tarjeta social o el número de DNI, hay un padrón de beneficiarios, un 155. Se presentan aquí en el colegio y retiran con el DNI o la tarjeta social, retiran su kit sanitario. Saben que la provincia está haciendo la misma actividad en distintas localidades, sobre todo en la Sierra Chica, ¿no? Sí, la provincia está trabajando fuertemente con el programa este de los kits sanitarios, intentando traer un paliativo con la cuestión del COVID, y lo está haciendo en el Gran Córdoba con todos los beneficiarios de la tarjeta social. De tanto visto, niño, aprovechándote, digo, ¿qué análisis haces? ¿Qué ves de todo este contexto que estamos viviendo? Y te lo traigo a lo local, sobre todo a lo cotidiano nuestro. Muy preocupado, Bruno, la verdad que muy preocupado por la situación, la crisis social y económica que está viviendo a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. Y te cuento que vos recién has sido testigo, me paró justo una persona, un vecino de acá de Barrio Polinesia, consultando en qué le podíamos ayudar para abrir un merendero y ayudar a los vecinos del sector, a los cuales nos pusimos a disposición, como estamos haciendo con los más de 10 merenderos que estamos ayudando de acá de la zona. La verdad que preocupados, muy preocupados, vuelvo a resaltar, por la situación. No hay una contención por parte del municipio, o por lo menos una contención visible por parte del municipio, para sostener y hacer un paliativo con estos sectores que la están pasando nada bien, ¿no? Sin utilizar la palabra, digo, hay soluciones que un municipio no puede brindar en una macroeconomía y en una crisis a nivel nacional y mundial, si querés. Pero digo, como municipio, es momento de abrazar, contener a todos los ciudadanos de cada una de las localidades. ¿Cómo tiene que ser ese primer encuentro entre un municipio y los ciudadanos en este contexto? Yo creo que lo principal es estar en el territorio. Lo principal que tenemos que tener en cuenta, como la municipalidad debería tener en cuenta, y si lo está haciendo, vuelvo a decirte que no es visible el trabajo que deben estar haciendo. Hay que estar en el territorio, hay que conocer cada uno de los barrios, cada uno de los lugares, cada uno de los sectores, en cada uno de los barrios, y saber la problemática que están teniendo. Saber la problemática que están teniendo. Nosotros venimos trabajando no de ahora, no de la pandemia, que esta pandemia, bueno, como yo decía, una pandemia mundial que nos ha tocado a todo el mundo, más en esta nación argentina, que estamos acostumbrados a luchar y remarla en dulce leche, diciendo comúnmente. Nosotros estamos en el territorio, estamos trabajando, conocemos las problemáticas, sabemos en cada uno de los barrios qué está faltando, qué no está faltando. Nos llegamos, como te decía recién, se paró un vecino ahí en la moto, se paró. Le dije, che, Dani, ¿en qué nos podés dar una mano? Le dije, sí, vamos a ver qué podemos hacer. Nosotros estamos trabajando con algunas propuestas, como ejemplo, un gol de media cancha que recolectamos indumentaria deportiva de algunos jugadores y los sorteamos cambio de alimento no perecedero para seguir ayudando a los merenderos. Pero como volviendo a lo que vos me decías, creo que el municipio tiene que estar en territorio, tiene que estar. No alcanza con el puro hecho de pasearse arriba de un auto. Tiene que bajar y conocer la problemática de abajo de la base. Es cierto que cada vez hay más merenderos, copa de leche, a la radio también nos pasa que nos van bastante seguido. Y digo y me pregunto, digo, está bueno porque resalta la parte solidaria de mucha gente que tiene ganas de hacer cosas, pero también es un problema romantizar esta cuestión porque si están, es porque hay una necesidad. ¿Te preocupa eso que cada vez en la ciudad existan más merenderos y copa de leche? Y sí, me preocupa. los merenderos y Copa Leche, los cuales ustedes como una entidad, la radio, que ayuda permanentemente, va a hablar de que el municipio está presente. Porque si el municipio estuviese presente, estas ollas populares no deberían existir. Y lo digo con total sinceridad. Hay pocos medios que ayudan a canalizar esta problemática y ayudar a estos sectores, a esta olla popular, a estas organizaciones populares, a poder colaborar entre sí. Y el anexo no ha estado ausente ni ahora ni antes. Y claro, es una cosa, pasamos al horario, vemos que cada vez se acerca más gente y para ellos, sobre todo, la gente que venga con el distanciamiento, el barbijo, las condiciones de sanidad, cuántos son los kits, el horario, y solamente va a ser hoy. Sí, la idea es que sea hoy. Quisiera ver el kit que publicó también el horario, esas cuestiones. Vuelvo a repetir, estamos en el ITEM 410 de Polinesia. Estamos esperando los 165 beneficiarios en el programa de la tarjeta social, que son beneficiarios de los kits sanitarios. Tienen que venir, respetar obviamente el distanciamiento obligatorio el cual tenemos, y venir con todas las precauciones necesarias, tapabocas, y si tienen el alcohol en mano, seguramente aquí en el colegio lo van a estar recibiendo de la mejor manera. Gracias, como siempre. Gracias a ustedes, saludo al piso. Ustedes, Aldana, la palabra de Daniel Zavala.